secretaria. Hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos, y hasta creo haber tejido yo tus canas. Pero allá a las 7 en punto tú te ibas con los tuyos, yo a mi casa. Fui también la Celestina de tus citas clandestinas, y aprendí a estar bien callada. Luego un guiño de malicia, una caricia de cumplido y un gentil hasta mañana. Era yo quien escogía las flores que cada día 25 minutos para las 11 de la mañana, 25 para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Así es, comenzamos con este tema de secretaria, porque hoy es el Día de la Secretaria. Un trabajo noble, ¿eh? Noble en el Día de la Secretaria. Yo quiero empezar por casa, saludar a mi señora, que ella cumple una gran labor ahí en su trabajo, Anabela Quintana. Así que un saludo para ella en este día tan noble que cumple en ella, ¿eh? También su señora, la señora Rosy, ya por supuesto. Y tenemos muchos saludos más para ellas. Este tema, secretaria. Muy bien, con este tema vamos a presentar de inmediato a nuestros primeros invitados. Señora, señor, está con nosotros y le agradecemos al presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Talca, don Alfonso Escribano. Ahí está el micrófono, Alfonso, bien cerquita, para que lo importante, que no lo que diga yo, es lo que digan los invitados. Don Alfonso, buen día, gusto saludarlo a Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Bueno, buenos días, Moisés, y las gracias por este espacio para manifestar opiniones. Me hago partícipe del saludo a la secretaria, todas las asociaciones de dueños de camiones, las confederaciones, tienen ese puesto importante que es el computador maestro de la organización, la secretaria. Así que un abrazo y flores que no se pueden ver, pero para la secretaria. Tal cual. Bueno, también en la otra línea quiero saludar de inmediato al diputado de esta zona maulina, don Felipe Donoso. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muy bien, gracias, Moisés. Muy buenos días. Muy buenos días también a todo el panel que nos acompaña y al equipo de la radio. Por supuesto, también a los auditores. Quiero comenzar en esta tragedia en Coquimbo. 3 detectives de la PDI, 2 imputados fallecen en accidente de tránsito. Un accidente de tráfico ocurrido durante este viernes en la región de Coquimbo terminó con la vida de 3 detectives de la Policía de Investigación y 2 imputados. El trágico hecho se registró en la cuesta del Teniente, cuando un vehículo menor donde se inmovilizaban los funcionarios policiales y los 2 detenidos chocara contra un camión estacionado en la berma. De acuerdo a lo informado, en el lugar fallecieron el subcomisario Sebastián Gallardo Uvilla, el inspector Aníbal González Roja y el asistente policial Segundo Santo Cortés, además de los 2 detenidos. ¿Qué le parece, diputado? Disculpe. Diputado, estaba leyendo la trágica, lo que pasó con los detectives. No, este es un hecho lamentable, este accidente o lo que tenga que aclararse, digamos, de la muerte de los detectives. Y por cierto, acompañar a todas las familias de aquellos funcionarios y a la institución. Correcto, muchas gracias. Le quiero preguntar a don Alfonso Escribano. Don Alfonso, usted... Dicen que de aquí de Talca, pero ustedes se mueven kilómetros, creo yo, entre el sur, norte. Pero lo dije en titulares, ojo que la seguridad pública en Chile está desbordada sin control. Estamos mal, derechamente, al parecer. La delincuencia se tomó Chile, homicidios todos los días. Asimismo, los carteles del narcotráfico ya son dueños de varias localidades en el norte, centro y sur del país, mientras el tren del agua hace de las suyas en el suelo chileno. Siguen los portonazos, las encerronas, los robos de vehículos, de placas patente, de clonación de patente, y la policía se ve realmente sobrepasada. Don Alfonso, ya que lo tenemos aquí y queremos saber realmente con la mano en el corazón si realmente esto a ustedes también lo perjudica, ¿sí o no? Bueno, efectivamente, y claramente sí, la afirmación es motivo del paro de 8 días que tuvieron la Confederación de Transportistas de la Fuerza Norte es la seguridad en las carreteras. Hoy día a los transportistas era su tema principal, aparte del precio del petróleo, los asaltan en la subida, en las cuestas, se le sube la gente. Primero era por la gente que quería volver a sus países de origen, entonces se subían arriba los camiones a la mala. Y después ya empezaron a cortar las amarras de las cargas y después a saquearlos, y eso eran las cuestas. Pero ahora en toda la carretera del norte, sobre todo, que no hay áreas de estacionamiento, en las vermas donde se para a dormir, o sea, que incluso los retenes de carabineros, las tenencias de carabineros de carretera, que nos permiten estacionar, ahí mismo nos roban menos, pero roban igual a las cargas y asaltan a los conductores, porque los conductores normalmente van con una cantidad en efectivo para financiar los viáticos y los peajes. Entonces es un polo de atracción para toda la delincuencia. Ya regreso con usted, don Alfonso Escribano. Voy con el diputado Felipe Donoso. Las autopistas, señora, señor, tampoco hacen nada para solucionar los problemas de la clonación y robo de placa patente. Solo le interesa cobrar. Dice mucha gente, pero mucha gente, hace rato que falta una ley de verdad que la obligue a fiscalizar las rutas que concesionan. Y esto estará en la mente de los diputados que están ahí y que saben, como don Felipe Donoso. ¿Qué nos dice usted? ¿Alguna reflexión, algún análisis, Felipe? Bueno, ahí tenemos claramente un problema que no necesariamente es de la autopista, pero las autopistas tienen que obedecer un contrato y no pueden ir más allá. O sea, ellos no podrían fiscalizar actos que le correspondería al Estado fiscalizar, y que, por cierto, tenemos que generar la norma suficiente y utilizar las normas suficientes. ¿Sí? En definitiva, cuando hay una clonación, cuando hay una estafa o algún delito similar, el Estado tiene que ser capaz de actuar con velocidad. Y ahí es donde está el problema. Lamentablemente las personas se notifican por un cobro de una autopista, algo que son delitos nuevos que van ocurriendo y que el sistema no es capaz de recogerlo de buena manera. Ahí tenemos que mejorar los contratos, primero que nada. Tenemos que mejorar también la norma para que exista una sanción poderosa ante ello. Y el control policial, porque cuando un vehículo circula con la placa patente clonada, es porque no ha tenido control en ningún momento de su documentación versus su patente. Y eso, yo creo que muy rara vez nos ha tocado en Chile que nos revisen si es que la patente corresponde al vehículo. Más allá de la prueba documental, que puede ser tan falsificado, pero no se revisa si es que el motor corresponde a la patente y así sucesivamente. Entonces, ahí hay un tema que tenemos que mejorar, que lamentablemente se ha ido siendo más recurrente en el tiempo y que es muy, muy incómodo para las personas que les toca vivirlo. Las autopistas han ido reconociendo en muchos casos cuando es evidente que está físicamente en dos zonas distintas del auto, pero no puede ser un tema de buena voluntad, sino que tiene que ser un tema enorme. Claro, tal cual. Y ya regreso con usted, diputado Felipe Donoso. Don Alfonso Escribano, presidente de la Asociación de Camiones de Talca. Gobierno de Boric cumple 9 meses desde que asumió. El gobierno terminará el año con muy baja aprobación. La Constitución es probable que no vea la luz hasta marzo. No fue aprobado el candidato a fiscal nacional Nicolás Eizaguirre, que iba de candidato al Banco Interamericano de Desarrollo. Casi no saca votos. Y la economía seguramente terminará el año a pasos de una recesión. ¿Se quiere hacer cargo del tema, don Alfonso? ¿Cómo lo ve usted, por favor? Cuéntenos a nuestros auditores que caminan tanto por las rutas de Chile y en tantas ciudades de nuestro Chile querido. Bueno, no es mi tema principal, el tema principal mío es el tema gremial, pero como se dice, la raza camionera, lo que no sabe lo inventa, pero son testigos directos de todo el quehacer nacional. Los camiones están en la industria, en los puertos, en los campos, transportando madera, grano, en fin. Entonces tienen un conocimiento directo del acontecer diario de muchos sectores del país, y desgraciadamente no somos ajenos a la contingencia política. Desgraciadamente tenemos que ser receptores de la inquietud también política, más que política, económica, de nuestros socios, porque al gremio del transporte de carga por carretera, el insumo principal de su tarifa, sobre el 40% lo constituye el combustible. Y el otro insumo tan importante como ese es lo constituye también la mano de obra, o sea, el conductor. De manera que si a la economía le va mal, nos va a encarecer grandemente la parte remuneraciones. Y para qué les voy a contar el chiste del petróleo, porque es un verdadero serrucho, pero puesto hacia arriba. Sube, baja, pero son más las alzas que las bajas. Y qué es lo que pasa, sobre todo para el pequeño empresario de transporte que nosotros cobijamos. Normalmente no puede estar reajustando los precios semanalmente. Entonces, cada vez va perdiendo más y se le hace inviable seguir con la actualidad, con su actividad, de manera que hoy día, y con esto cierro, tengo muchos dueños de camiones, porque la Confederación Nacional es de dueños de camiones y los sindicatos eran sindicatos de dueños de camiones. Bueno, esos dueños de camiones hoy día son choferes para empresas más grandes porque les es más rentable trabajar como chofer que trabajar su propio camión. Correcto. Ahí estaba don Alfonso Escribano, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Talca. Vamos a conversar y vamos a saludar inmediatamente al profesor y también investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, el profesor Fabián Belmar. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Buen día. Hola, Moisés. Muy buen día. También muchos saludos al panel. Gracias. Está en una de las líneas, está el diputado Felipe Donoso y también lo tenemos acá en nuestros estudios al presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Talca, Alfonso Escribano. Y estamos conversando justamente, profesor, con ellos con respecto al paro y también la pregunta que le hice al presidente de los dueños de camiones de Talca, que el gobierno ya está próximo a cumplir 9 meses desde que asumió. Y se la voy a hacer a usted nuevamente por la expertise que tiene. El gobierno terminará el año con muy baja aprobación. La Constitución es probable que no vea la luz hasta marzo. No fue aprobado el candidato a fiscal nacional. Nicolás Izaguirre, que iba de candidato al Banco Interamericano de Desarrollo, casi no saca votos y la economía seguramente terminará el año a pasos de una recesión. ¿Se quiere hacer cargo del tema, profesor Fabián Belmar? Sí, mira, la verdad es que todo lo que tú planteas es bastante atingente a una sola línea. Yo podría contestar una por una tus preguntas, pero la verdad es que es mucho más sencillo contestar con una cuestión de que es falta de preparación, falta de gestión, falta de expertise, como tú bien decías. Todas estas cuestiones, hay diferentes niveles, pero en mi opinión, hay un nivel que tiene que ver con un nivel más político, que es el que no está dando el ancho el gobierno. Hay otro nivel que tiene que ver con un nivel administrativo, que tiene que ver con cómo uno ocupa las instituciones, cómo uno las gestiona, que tampoco se está dando el ancho. Y hay otro que tiene que ver con una cuestión de coordinación, que es poner las piezas donde tienen que ir. El refrigerador en la cocina, la cama en el dormitorio, y eso tampoco lo está haciendo el gobierno. ¿Cuál es mi opinión? ¿Por qué esto sucede? Creo que ya lo hemos hablado anteriormente, pero cada una de estas como crisis que está viviendo el gobierno, que tú muy bien ejemplificas en la larga lista que nos viste al principio, tiene que ver con que el gobierno vive una tensión entre lo que ellos querían como una agenda de sus sueños, de sus creencias más sentidas, se podría decir, y lo que es la vida real. y eso es bastante incompatible con la manera de gobernar que están teniendo. De hecho, el otro día yo escuchaba a un analista político que decía que en realidad la forma en que se comporta Boric y muchos de sus ministros en realidad es casi una pantomima. Y cuando uno ve cuál es como el corazón natural, la naturaleza real del gobierno, uno lo ve en la pareja del presidente y en Acaramanos, por ejemplo, o en aquellos exabruptos que tienen algunos de los personas de gobierno. Pero a mi parecer, todo esto tiene que ver con la falta de expertise, la incapacidad de concretar cada una de las cosas que tú mencionas son justamente eso. Son personas que fueron muy rápido desde la universidad hacia la Cámara de Diputados y de la Cámara de Diputados hacia el gobierno. Entonces, en ningún momento, se recuerdan, en los 90, queramos o no, o que estemos de acuerdo o no, alguien puede decir que se esté mal, pero la nueva mayoría, antes Concertación, se construye en torno a tecnócratas. Gente que vuelve del exilio, gente que vuelve a Chile en los 2000 o fines de los 90, con doctorados, con experiencia en, como tú bien decías, por ejemplo, en el Banco Internacional o en Transparencia Internacional, en grandes conglomerados internacionales. Y de eso no existe nada en el gobierno. Claro. Ya regreso con usted, profesor Fabián Belmar. Voy con el diputado Felipe Donoso. Derrota del gobierno en nombramiento fiscal nacional. La ministra Ana Lía Uriarte era la encargada de amarrar los votos para que el candidato del gobierno, José Morales, aunque se digan muchas cosas, fuera el próximo fiscal nacional. No solo no consiguió alinear a las huestes oficialistas, demostrando con ello que no se diferenciaba mucho del criticado Giorgio Jackson en capacidad de gestión ante los parlamentarios, sino que además su error de cálculo personal implicó propinarle una dura derrota política al mandatario, a quien le aseguró que tenían los votos tanto del oficialismo como de la oposición. Diputado Felipe Donoso, Ana Lía Uriarte, ¿es la responsable de la derrota del presidente o de la ministra de Justicia? Dígalo a Impacto Regional. Bueno, yo creo que hay de las dos responsabilidades. Pero esto hay que mostrar qué es el problema. Esta es la primera vez que un candidato a fiscal nacional es rechazado por el Senado. Y habiéndose hecho lo que se supone llevaba a que fuera exitoso. ¿Pero quién falla? Fallan exactamente los parlamentarios del conglomerado de gobierno. O sea, este gobierno ha perdido fuerza y se ha ido degradando. Entre los propios tiene problemas. Eso es lo que refleja esta votación. Más allá de la condición o no del fiscal, más allá del trabajo de la ministra, aquí hay una descomposición del conglomerado de gobierno. El gobierno está perdiendo sus mayorías en el Parlamento porque no es capaz de cumplir lo que mínimamente promete. Entonces los parlamentarios comienzan a fugarse y a escaparse con la suya y a buscar nuevas alianzas y a buscar nuevas condiciones para favorecer su trabajo parlamentario y no el del gobierno. Y eso se refleja en que la ministra de la Libre Arte va perdiendo poder, que la ministra de Justicia que tiene dificultades con el ámbito de la justicia. Es una ministra que es socióloga, podrá ser una gran socióloga en su área, pero en el ámbito de la justicia, del derecho, de conocer cómo habían trabajado los fallos, las distintas personas con las que interactúan, no las conoce. Y eso la lleva a cometer errores, sobre todo en la designación de cargos. Oiga, por eso, diputado. Muy bien lo graficaba ahí el profesor de la Universidad de Talca. Si uno pone, en el fondo, la lavadora en la pieza no funciona. Cuando uno pone la cama en la pieza, funciona. Cuando uno pone la lavadora en la lavandería o la cocina, funciona. Ese es el problema. En definitiva, empezamos a tener dificultades de al César lo que es del César. Si yo pongo una socióloga en el Ministerio de Justicia, no va a andar bien. La ministra de la Libertad cantaba bien en la medida que el gobierno fuese capaz de prometer algo. Pero hoy día el gobierno, la verdad, que se desgrana, no es capaz de cumplir lo que promete, por lo tanto la ministra Ana Lía Uriarte pierde mucho poder en su capacidad de convicción en el Parlamento. Oiga, diputado, muy breve, bueno, uno que le gusta leer, el piñerismo también fue derrotado, dado que se le fugó el voto del senador gremialista David Sandoval y otros parlamentarios de Renovación Nacional votaron en contra o se abstuvieron. ¿Para qué se lo voy a nombrar? Usted está ahí mismo en in situ. Los perdedores en este caso fueron los presidentes UDI, Javier Macay y René Francisco Chaguán. Los votos necesarios para el nombramiento del fiscal nacional estaban en el oficialismo. Y quien tiene la carga de lograr los votos es el oficialismo. ¿Ah? Con los votos que le había aportado la UDI ya al gobierno, era suficiente. Quien pierde es el oficialismo, el gobierno, el presidente Boric. Quien solicita votos a la oposición, se le cumple con los votos suficientes que él le quería, pero él, entre sus partidarios, no es capaz de conseguir los votos. Con lo que pierde mucho el gobierno, porque en definitiva la oposición no va a estar disponible tan fácil de entregarle votos cuando él no es capaz de conseguir los propios. Correcto. Ya regreso con usted, diputado. Voy con don Alfonso Escribano. Él es recordar que el presidente de la Asociación Dueños de Camiones de Talca, Moneda, llega a acuerdo con organizaciones gremiales de Talca. Me preguntaban muchas veces en la calle si con este arreglo que hizo el gobierno con las diferentes organizaciones, Alfonso Escribano, ya no van a haber más protestas, no van a haber paro en la carretera, no se van a tomar. Bueno, entre los puntos acordados está la estabilización del precio de los combustibles a través de una millonaria inyección al MESCO, el envío de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo para mantener sin cambio el precio del diésel por un plazo de 120 días y la extensión de la vigencia del beneficio de reintegro parcial del impuesto específico al menos por un año, entre otros. Don Alfonso Escribano, los camioneros bloquearon y todo el mundo, y a nivel vi la agencia internacional, o sea, era todo lo que estaba pasando, sabía el mundo. Las carreteras, bloquearon las carreteras, por no decir se adueñaron de ellas, decían otras personas. Casi paralizaron el país por culpa de ellos. Subieron las hortalizas y las frutas y hubo desabastecimiento en varias localidades. Mucha gente nos preguntaba, don Alfonso Escribano, y por eso don Alfonso Escribano, el presidente, viene a dar la cara para usted. Para usted, señora, señor. ¿Por qué el gobierno no fue más duro en sus determinaciones para detener este paro que a muchos recordó el paro los mismos camioneros que ayudaron a derrotar un gobierno? ¿Alguna reflexión, don Alfonso Escribano, para nuestros auditores y gente que se está incorporando a las redes sociales? Bueno, sí, pues una tremenda oportunidad para mí. Le puedo decir yo que soy, aparte de presidente de Asobocantalca, soy director nacional de la Confederación de Dueños de Camiones y asesor de la Confederación de Transportistas del Norte en formación. En el fondo, estoy muy ligado al tema del transporte y quiero tomar varios puntos que instaló usted. Los camioneros se toman las carreteras porque trabajamos en las carreteras. Y no nos tomamos las carreteras, esta era una suspensión de actividades. Antiguamente tenemos la fama de haber generado un movimiento que derrocó al presidente Allende, diciéndolo con todas sus letras, y todo el mundo habla del paro del 73. El paro fue el 72, partió el 26 de julio y terminó en octubre, uno de los paros de transporte de carga mayor más largos de América. Y se acordó el 26 de julio, que se convirtió después esa fecha señera en el Día del Camionero. El Día del Camionero se celebra el 26 de julio. Entonces, esa responsabilidad no era un capricho exclusivo de los camioneros, había todo un país que estaba reclamando y exigiendo un cambio de rumbo, y al final no fue responsabilidad de los camioneros, fue una de las tantas organizaciones que manifestó su desapruebo y finalmente terminó en un pronunciamiento militar que lo pedía la ciudadanía, no los camioneros. Eso por un lado. Por lo otro, por el otro lado tenemos el tema de las inconveniencias que se generan en las rutas por una suspensión de actividades o por un estacionamiento en la enferma. Del corte de las carreteras, de repente que se denunciaba cobro de peaje, de eso no se puede hacer responsable un dirigente que está a kilómetros y kilómetros de las contingencias que se están produciendo en los distintos puntos de la carretera. A pesar de la conectividad virtual que existe hoy día vía WhatsApp, en fin. Pero son excesos que se cometen en todas las agrupaciones y en todas las organizaciones que para manifestarse ocupan o se produce el efecto manada. Una persona sola no va a ir a agarrar a piedrazos a los carabineros o con cuchillos en el Paseo Humá cuando le va a hacer un control de identidad. Pero una turba de vendedores informales sí que lo hace. y queman un furgón de carabineros y le tiran bombas molotov a una persona, independiente que sea carabinero o el género que tenga, esos excesos se producen y son muy difíciles de controlar. Ahora, nosotros, como les decía, hacemos nuestras manifestaciones en la carretera, que es lo mismo que hacen los empleados de la salud en los hospitales. Dejan de atender los hospitales y se instalan al frente y manifiestan públicamente sus demandas. Y eso se debe, entre otras cosas, a una reacción natural por la sordera de las organizaciones o de las autoridades que deberían acoger eso sin necesidad de que se llegaran a medidas de fuerza. Me quiero alargar un temita más. Por favor. El impuesto específico es uno de los grandes temas junto con el tema de la seguridad, como les decía antes. Y el impuesto específico se llama así porque específicamente se creó para financiar la reparación de las carreteras destruidas por el terremoto de 1985. Ese impuesto recauda sobre 2.000 a 3.000 millones de dólares al año. Lleva del 86, 40 y tantos años, casi 50 años cobrándosele a los transportistas porque ellos eran los que ocupaban esas carreteras que se habían reparado. Y porque el exceso de peso, en fin, los camiones destruían las carreteras más rápidamente que los vehículos menores. Entonces, se estableció el impuesto específico que era específicamente para eso. Después pasó un impuesto general, o sea, ya no es específico, ¿cierto? Y se han recaudado más de 70 mil millones de dólares o más, ¿cierto?, en virtud de ese impuesto. Entonces, que hoy día 1.500 millones de dólares sea considerado un exceso para amortiguar las alzas de un impuesto que no se debería cobrar, me parece, digamos, cómico, por decirlo jocosamente. El impuesto específico ya debería de dejar de existir como impuesto específico y si se quiere recaudar más por una reforma tributaria que todos los gobiernos que ingresan a la administración del país van a hacer muchos cambios, pero metiéndole la mano al bolsillo a su representado. Entonces, si vamos a hacer reforma y necesitamos plata, saquémosela a todos los sectores, pues a la minería, el impuesto específico cobrémoselo a los agricultores, a las navieras, a las generadoras eléctricas, que también ocupan petróleo, porque ya el petróleo que se está cobrando ese impuesto no es para reparar carreteras. Esas carreteras se entregaron arregladitas a las concesionarias y las concesionarias nos cobran tremendos peajes por la administración y por el uso de las carreteras. Termino. Sin necesidad de hacer un paro, no va a ver usted nunca a una organización de concesionarias con un cartel, ¿cierto?, pidiendo reajuste. Bueno, ya tienen un reajuste acordado del IPC más un 5% automáticamente. No necesitan hacer ninguna manifestación y el gobierno lo hace calladito. Entonces, ese mismo tratamiento deberíamos tenerlo todos los gremios, no solo el transporte. Gracias, don Alfonso Escribano, por sus declaraciones. Y quiero ir nuevamente con el profesor, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, profesor Fabián Belmar. Luego de escuchar al presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Talca, Alfonso Escribano, y también al diputado Felipe Bonoso, así como están las cosas, ¿seguiremos sin fiscal nacional? ¿Y sigue la delincuencia, robo, portonazos, sicariato y un sinfín de problemas, profesor? ¿O es muy tonto lo que consulto? Profesor Fabián Belmar, usted tiene la palabra. Sí, mira, Moisés, respecto a lo del fiscal nacional, la verdad es que yo me pliego un poco a las palabras del diputado. Hay una cuestión de que, primero, claro, es insólito que el hecho de que sea la primera vez que un fiscal nacional, que la designación del fiscal nacional falla. Y esto, sin duda, sienta un precedente, lo que significa que uno esperaría que ya en una segunda instancia se buscara un candidato que pueda generar más consenso. Sin embargo, sin el candidato o sin la opinión de las partes, es muy difícil opinar. Lo que uno esperaría justamente es que ahora vaya una sandía calada, o sea, tratar de no cometer más errores. Eso es lo que uno esperaría. Pero repito, como bien dice el diputado, el capital político de las personas que estuvieron ahí ya se ve más afectado. Respecto del de lo que de la agenda de seguridad, en la teoría en la teoría y que muy probablemente beba muy cerca los políticos de Frente Amplio. En la teoría se plantea que el Estado tiene dos, o utiliza sus dos manos. La mano izquierda la utiliza para repartir cosas, servicios, transferencias directas entre sus entre los ciudadanos. Y la mano derecha es la castigadora, que tiene que ver con el control ciudadano, el Estado de Derecho, el uso de la fuerza. Y yo creo que hay mucho resquemor en esta nueva izquierda en utilizar justamente esta mano derecha. Si uno escucha los discursos, cuando hablan del Estado como si es un ente, que lo que hace es... yo muy pocas veces he escuchado que diciendo que recauda dinero para redistribuirlo. No es que como que redistribuir la riqueza por casi como por obra divina. Entonces, eso a mí me preocupa, porque se habla de como un Estado todopoderoso con el cual bastaría como mover unas pocas manillas y tocar unos pocos botones como para poder mejorar la condición de vida de la mayoría de los ciudadanos, pero eso se ha quedado como en promesa. Nos vienen diciendo casi hace un año que se pueden hacer todas esas cuestiones maravillosas, pero al final no hemos visto mucho. Correcto. Y el lado que tiene que ver con el Estado de Derecho, con el uso de la fuerza, con el uso del poder, que es lo que... A mí me da mucha risa que no hay nada de eso en los discursos. Por ejemplo, no sé, el presidente que es muy, muy cercano a Lula da Silva, si uno viera las redadas que hacía Lula da Silva en la favela, uno pensaría que no son de izquierda, porque ahí se ocupaba el poder, se hacía sentir el Estado de Derecho. Esto también sucede en Argentina, contra los piqueteros, que en el conurbano bonaerense, los Kirchner iban con el poder del Estado a disolverlos. O sea, ya sea por una cuestión disociativa de adversarios políticos que estaban generando desmanes y que querían quizás caer el gobierno, o ya sea por personas de crimen organizado, narcotráfico, sus símiles latinoamericanos han usado la fuerza del Estado. Y eso no es lo que estamos viendo en Chile. Correcto. Ya regreso con usted, profesor Fabián Belmar. Don Felipe Donoso, diputado, chilenos no creen en acuerdo constitucional antes de fin de año. ¿No parece ya una obsesión de los políticos y no de los ciudadanos, ya que los ciudadanos uno hace a veces alguna encuesta así a la rápida en el centro de Talca, en algunas poblaciones, es lo que lo menos se escucha de una nueva constitución? Ellos quieren trabajo, salud, que realmente, entre otras cosas, que no haya delincuencia, que puedan salir después de las 7 de la tarde, por ejemplo, con sus niños chicos a dar una vuelta. No sé si eso lo tienen claro los parlamentarios, Felipe Donoso, usted como diputado. Mire, yo creo que gran parte de los parlamentarios lo tienen claro, pero el gobierno no lo ha tenido claro desde su inicio. Mire, recién en la semana pasada, después de más de 8 meses de gobierno, aparecen con urgencia los primeros proyectos destinados a seguridad. Y anunciaban el lunes de la semana pasada que habían acordado una agenda con la Cámara de muchos proyectos de seguridad. Pues bien, se dio uno. ¿Ah? Entonces uno dice, bueno, efectivamente están poniendo la urgencia en los temas que la ciudadanía quiere. A mí me da la impresión que no. Y ciertamente levantan el tema constituyente como una bandera propia, pero al momento de tener que concretarlo, lo dilatan. Esta negociación podría haber concluido hace un mes, pero los partidos del Frente Amplio no han sido capaces de llegar con una propuesta. Y luego cuando llegan con una propuesta, es con algo muy similar a el sistema que tuvimos para los convencionales y de la convención fracasada. Entonces, si uno quiere un resultado distinto, tenemos que aplicar fórmulas distintas. Si no hay disposición de llegar a acuerdo y dilatar el tema y generar y mantener el tema vigente sin preocuparnos de las necesidades actuales, porque claramente el orden de prioridad aquí cambió por las condiciones que vive el país. Hay una crisis económica brutal, existe una crisis de la delincuencia es mucho más violenta que antes, no solo cantidad de delitos, sino que la violencia con que se ejerce. Existe también un problema de migración de personas que ingresan de manera ilegal, entran y salen del país, cometen delitos algunos, y no tenemos bien claro quiénes son. Y tenemos también listas de espera que son las más grandes que hemos tenido en la historia, producto de la pandemia. No es culpa de este gobierno, pero sí, la culpa de este gobierno es no tener el plan claro para superarlas. Entonces, tenemos muchas prioridades que han sido dejadas de lado por este gobierno, se concentra en las necesidades políticas de sus coaliciones, a la vez, cuando el clima es adverso, lo dilatan esperando a ver si mejora el clima político, por eso es que se trata de dilatar al próximo año, a ver si es que el próximo año están mejor las cosas, ahí sí discutimos la Constitución. Pero mientras tanto, mantenemos el tema vigente sin llegar a tratar lo que de verdad le importa al país. Quiero retomar las urgencias sociales, la urgencia hoy día, la delincuencia, ciertamente la salud, las pensiones, pero no tenemos hoy día, por ejemplo, un proyecto rápido para adelantar la pensión garantizada universal, que efectivamente se pague a las 600.000 personas que deberían estar pagando, que podamos crecer a los 250.000 pesos que promete el gobierno, pero eso lo podemos hacer mucho más rápido que dilatándolo con proyectos con una serie de otras complejidades que ciertamente va a costar mucho que vean la luz en este Parlamento. Don Alfonso Escribano, estamos terminando ya este primer bloque. ¿Algo que decir a nuestros auditores en Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga y a toda la gente que nos está escribiendo? Bueno, un saludo cordial a toda la audiencia de esta importante emisora, porque va recogiendo el pulso ciudadano en el mismo minuto que se está produciendo. Con respecto al gremio camionero, quiero saludar a la movilización que durante 8 días interrumpió parcialmente el tránsito en las carreteras. Ese era el objetivo, de no cortar las carreteras. Si nos vamos a un saldo, la protesta de un jardín infantil genera más problemas al mobiliario urbano de una ciudad que una protesta de camioneros, el gremio prepotente que es más poderoso del país, porque nosotros movilizamos sobre el 90% de la carga. Siempre tenemos el dicho medio soberbio: todo lo que está aquí en el estudio lo transportó alguna vez un camión. Entonces, esa es la importancia de este gremio, pero los políticos de turno no le están dando esa importancia. Hagamos un balance de este paro camionero. No hay ningún puente destruido, no hay ningún bus quemado, no hay semáforos, no se cortó la luz, no se atropelló a la gente, no se robó ningún auto, etcétera. El saldo es cero atropello al inmobiliario público tan necesario para el funcionamiento del país. Entonces, ese saludo yo lo hago extensivo a todos los transportistas que, sin pertenecer a la Confederación del Norte, se comportó de forma muy elegante, muy responsable, salvo los excesos que se cometen por el efecto manada. Ahora, con respecto a la administración del país, como te digo, somos testigos directos del pulso diario de la ciudadanía, de la industria, de la agricultura, del comercio. Entonces, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta que estos gobernantes de hoy día, que son los antiguos pingüinos, no estaban preparados para gobernar? Entonces están improvisando, y esa improvisación le está costando muy caro al país. De nuevo, un saludo a los otros panelistas, y es de esperar que tengamos un mejor comportamiento político para el bien de la administración de este país. Muchas gracias. Don Alfonso, muy breve, solamente 5 segundos. ¿Los políticos están a la altura de lo que estamos viviendo hoy día, de lo que le pregunté al profesor, de lo que hemos hablado con el diputado Felipe Donoso? ¿Están a la altura? Estamos hablando de delincuencia, de sicariato, del tren de Aragua, entre otras cosas, y la gente que necesita trabajo, que necesita necesita salud, entre otras cosas. ¿Están a la altura, sí o no? Yo tengo una experiencia, pero que me dicen: no responde lo que te preguntas, sino que lo que te conviene responder. Claro que sí. Pero usted no es político. Yo creo que, si uno tengo una opinión política, yo creo que los políticos tienen mucho conocimiento, pero podrían hacerlo mucho mejor. Mucho mejor. Diputado Felipe Donoso, dice don Alfonso Escribano que los políticos lo deberían hacer mucho mejor. ¿Cree usted eso o no? Mire, yo creo que sí. El problema es que esto es un funcionamiento en conjunto. ¿Cómo logramos que 155 diputados se enrolen en las causas justas y 50 senadores, a la vez que el gobierno asuma cuáles son las prioridades del país? Eso, siempre hay políticos buenos, también hay políticos malos y algunos distraídos, digamos, no sé, sí, por decirlo suave, ¿ya? Pero pero la pega nuestra, digamos, es ir convenciendo al gobierno, a los políticos, al resto de los parlamentos, de cuáles son las prioridades de Chile. En mi parecer, hoy día están muy lejos de las prioridades de Chile. Destacar lo que decía aquí el dirigente Caminero, efectivamente esto es una movilización que obstruyó el tránsito, cosa que por voto en contra del presidente Boric, de la ministra Vallejo y del ministro Jackson, no tiene sanción en Chile. Correcto. Porque no tiene sanción en Chile exactamente porque ellos votaron en contra de la ley antibarricada y lo hicieron cambiar, que tuviera que haber una obstrucción completa de la vía. Entonces, no existe ley para ello. Y por lo tanto, con un grado de desproporción, creo yo, se ocupa la ley de seguridad interior del Estado para perseguir una protesta de los camioneros sin aplicarla de la misma manera, por ejemplo, para los grupos organizados que funcionan en Santiago quemando micros, tomándose colegios, amedrentando a la ciudadanía, lo mismo en el sur, lo mismo en el norte. Entonces, a la misma razón debiese ser la misma disposición. Entendiendo también que debíamos recuperar el tránsito de la carretera, sí, pero también entendiendo que las demandas de los camioneros son demandas muy de Chile. O sea, no solo a los camioneros les afecta el alza de los combustibles, a todo Chile, hasta para la calefacción en invierno a las personas les afectó gravemente. Okay. La seguridad le afecta a todo Chile y por lo tanto sí teníamos que darle atención a esas necesidades, quizás de alguna forma distinta, pero teníamos que hacerlo y no lo hizo el gobierno en su momento. No, ¿de qué es en línea? Porque don Alfonso Escribano quiere decir lo último, porque estamos más que atrasados en el de las 11 de la mañana. Le agradezco la intervención al panelista anterior, porque efectivamente, sin el ánimo de cometer abusos, se dificulta la circulación de un país entero, pero es por la naturaleza de nuestro quehacer. Pero ahí es que al desnudo claramente una intencionalidad política del manejo gubernamental, porque sin haber quemado un bus, sin haber hecho ningún acto delictual que se podría haber replicado, imagínense, más de 2.000 camiones, 3.000 camiones detenidos en la carretera, sin tener baños, sin tener haciendo ollas comunes, los mismos manifestantes, no se hizo ningún atropello y tenemos 30 querellas. Y en un colegio del centro de Santiago se ponen unos overoles blancos, 20 individuos que algunos son estudiantes, otros no, queman un bus, apedrean un recinto militar y no hay ninguna querella. Ahora, termino. En el famoso estallido social que hay que sufrir la conmemoración después, ¿cierto? Se pusieron más de 300 querellas en que murió gente, en que quemaron iglesias, quemaron comercio, toda la historia. Y esas querellas se retiraron. O sea, no existió el delito. Totalmente destruido. Si usted va a Santiago, la principal avenida allá, la Libertador Bernardo O'Higgins, totalmente parece que hubo una guerra allá. Gracias, don Alfonso Escribano, por haber venido acá a los estudios de Radio Mágica, amiga, a este programa Impacto Regional. Hasta cualquier momento, don Alfonso, lo queremos tener nuevamente por acá, ¿ya? A su disposición y un saludo cordial a todos los panelistas. Profesor Fabián Belmar, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Hay hartos temas que hablar aquí en este programa, usted ya sabe, ya, pues hasta cualquier momento. Muchas gracias. Chao, Moisés, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los panelistas. Para cuando quieran, me invitan de nuevo. Gracias, chao, adiós. Diputado Felipe Donoso, un gran saludo para usted, a su familia, y que, bueno, estamos reencontrándolo nuevamente en un próximo programa. Gracias, Felipe Donoso, hasta cualquier momento, abrazo. Muchas gracias, igual para usted, toda su familia, los panelistas y, por cierto, el equipo de la radio que nos va a escuchar. Hoy día el día de la secretaria y el día del médico, Felipe Donoso, ¿ah? Así es, así que un saludo a todos los facultativos, a todas las personas que prestan servicio y a aquellas secretarias que mueven el mundo, que nos facilitan la vida y que muchas veces comprenden incluso a las personas que atienden mucho mejor que su jefe. Muchas gracias, Felipe. Gracias, adiós. Gracias. Chao, que esté bien. Bien, y con este tema parece que el secretario... Hoy quiero saludar a Roberto Ramos, que me acompaña en esta jornada de día sábado, y saludarlo a él que está en el Control Master, Jaime Mejía, un gran saludo para ti también. Y para nuestro amigo que está siempre abajo, él es el de la sala de grabaciones, ¿eh? Él es Juan Carlos Cortés. Suelo un poquito... Y con este tema vamos a saludar, nos solicitan que a través de este programa saludemos a Jimena Sandoval Gómez, quien sigue celebrando su cumpleaños. Nos señalan que es una gran amiga y una gran funcionaria municipal asistente social de la Oficina de Discapacidad.

11:28, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, aquí como siempre con don Roberto Ramos en el Control Master, y vamos a saludar de inmediato a los siguientes invitados aquí en este programa de hoy, sábado 3 de diciembre del 2022, saludando a los profesionales de la salud, a los médicos y también en el Día de la Secretaria. Usted el tema lo escucha. Y quiero saludar de inmediato a la doctora, ella es pediatra, la doctora Margarita Aliaga. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarlo, bienvenido, felicidades en su día. Muy buenos días, Moisés, y a todos los que nos escuchan y al resto de los panelistas. Gracias por los saludos y extender estos saludos a todos mis colegas y por sobre todo a las secretarias que siempre nos infunden la energía, el cariño y la cordialidad en nuestra profesión. Es una tremenda labor que hacen los profesionales de la salud, en especial los médicos, porque realmente todos ellos es un trabajo que hacen enorme, y desde que uno nace prácticamente, doctora, En todas las etapas de la vida siempre van a tener un médico al lado, empezando por el neonatólogo, pediatra, después el médico de adultos, el geriatra y las distintas especialidades. Pero en el fondo lo hacemos con mucho cariño y es lo que nos gusta hacer. En la otra línea saludamos al ingeniero comercial y abogado don Fabián Poblete. ¿Cómo está, Fabián? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Lo está echando de menos. Muy buenos días, Moisés. Gusto en saludarle también, a la doctora también, y quiero sumarme a sus saludos a todo el personal de la salud, especialmente a los médicos, y también, como no, a las secretarias, que sin ellas no sé qué haríamos. Así que vaya para ellos un tremendo abrazo y un gran saludo. Muchas gracias, Fabián, por ese saludo a los médicos y también médicas y también a la secretaria. Vamos a saludar en la otra línea a la profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Magíster en Estudios de Género y Cultura de la Universidad Estatal O'Higgins, profesora Priscila González. ¿Cómo está? Bienvenido, gusto saludarla. Buenos días, hola. Impacto Regional la saluda. Hola a todas, a todos, un gusto saludarles. ¿Cómo ha estado? ¿Mucho trabajo, profesora? Sí, pues ya estamos a fin de semestre casi en la universidad, así que harto que hacer parece. Oiga, profesora, de acuerdo a su que usted también es analista político, tengo que decirlo, ¿hay interés en la ciudadanía por una nueva constitución, cree usted, profesora, tomando en cuenta de lo que ya hemos conversado bastante tiempo y también que usted ha estado en nuestros programas, que la delincuencia hace nata por todos lados, los portonazos, los sicariatos, los crímenes están acá, en cualquier momento, la gente necesita salud, trabajo, entre otras cosas? ¿Hay interés en la ciudadanía por una nueva constitución, profesora? Nosotros la escuchamos, también nuestro auditor en Impacto Regional Radio Mágica y Amiga, y también la gente que está interesada en escucharlo en las redes sociales. La profesora Priscila González tiene la palabra. Bueno, desde mi punto de vista, me hago cargo también de mis palabras, yo pienso que el interés por el proceso constituyente está un poco congelado, está un poco desgastado, principalmente porque hay un desgaste después del plebiscito. Claramente la gente está estuvo muy con un interés puesto en el proceso que ocurrió durante todo después del plebiscito de entrada, entre ambos plebiscitos, y salió bastante decepcionada quizá con el proceso, con el resultado, con el producto final. Y como tú dices, hay necesidades que son mucho más urgentes por ahora, que tienen que ver con la reactivación económica, con el empleo, con la seguridad, a pesar de que yo creo que en términos de seguridad los índices indican que no estamos en el peor momento, sin embargo la sensación de seguridad es lo que está tomándose la la agenda noticiosa. Y eso hace que, claro, estemos demandando mayores políticas o iniciativas en seguridad. Pero, por ejemplo, el otro día estuve en la región de la Araucanía conversando con un grupo de mujeres y ellas decían, el mayor gasto público se realiza en seguridad pública. Sin embargo, los mayores crímenes están asociados a violencia intrafamiliar. Y sin embargo, el gasto público no se relaciona con violencia intrafamiliar, sino que más bien se relaciona con seguridad pública, con crímenes, con la marca asociada a terrorismo y a todas esas etiquetas que se le ponen a esas acciones. Pero si nos vamos a los datos, en realidad los mayores delitos están asociados a violencia intrafamiliar. Entonces, desde mi punto de vista, es esta sensación de seguridad y el sensacionalismo lo que se toma bastante las agendas. No obstante que los crímenes de mayor connotación pública son aquellos que están siendo muchísimo más violentos que antes. En eso sí tengo coincidencia con los análisis. Hoy día son mucho más violentos esos crímenes, la presencia de armas de fuego está mucho más extendida. Sin embargo, me parece a mí que no es lo único en lo que se debe trabajar. O sea, para mí se debe trabajar con mucho énfasis en la igualdad o en la extenderse hacia las oportunidades para la población y en construir una estructura que no genere tantas desigualdades, de manera tal que delinquir no sea tan atractivo como ser un ciudadano honesto. ¿Ya? Entonces, creo yo, y volviendo a la pregunta inicial, el proceso constituyente no está generando tanto interés en la ciudadanía y que los temas de agenda que están más arriba son los de seguridad, reactivación económica, trabajo, y que por ahora el interés en el proceso constituyente está más o menos congelado. Correcto, ya regreso con usted, profesora Priscila González. Voy con la doctora Margarita Aliaga. Ya lo hemos dicho una y otra vez, doctora Margarita Aliaga, usted es pediatra, que este gobierno apenas llegó y se hizo cargo del país, del pueblo chileno, puso término, fin, especialmente a la mascarilla, fin a los aforos y fin a el pase movilidad. Bueno, decir que el MinSal ayer informó de 4.274 casos nuevos y 26 muertos ayer y antes, pucha, realmente fueron varios muertos, como 60, más de 60 personas fallecidas. La variante del COVID no paran y están afectando a todo el mundo. En Chile han muerto 2 personas por la viruela del mono, lo que tenemos conocimiento, lo que ha informado el Ministerio. Y los casos del COVID no paran y menos los fallecimientos. ¿La Autoridad de Salud se está relajando o simplemente los protocolos se están cumpliendo y somos nosotros los que no nos ponemos nerviosos, doctora Margarita Aliaga? A ver, yo creo, Moisés, que hay ambas cosas. De todas maneras, el gobierno y la cabeza pensante tiene que dar las normas y los lineamientos como para atacar una pandemia. Lamentablemente se relajó todo. Sin pase de movilidad la gente no se está vacunando, ya le da lo mismo. Y que voy a ir mañana, que no, que he pasado y al final no se vacuna. Segundo, las mascarillas. Hay aforos permitidos de muchas personas en las cuales se contagian. Estamos adicionalmente al COVID, tenemos virus respiratorio en este minuto, virus influenza, parainfluenza, adenovirus, y todos los virus de invierno todavía los tenemos en circulación. Por lo tanto, tenemos una población escolar casi el último tiempo con una merma importante de sus alumnos y el resto, por consiguiente, contagiándose los niños, se contagia el resto de la gente en la casa. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que las autoridades no deberían haber tomado tan apresuradamente ese tipo de actitudes de quitar la mascarilla, quitar los aforos, quitar el pase de movilidad. Estamos con una vacuna bivalente que va a ser como el símil de la vacuna influenza, que va a ser anual para seguir manteniendo, porque la pandemia no se va a acabar y va a seguir circulando el virus. Por lo tanto, hay que colocarla, pero tampoco las personas se acercan a protegerse. Lamentablemente ha habido un movimiento antivacuna demasiado importante, ya en que se ha dicho de todo, pero si nosotros nos damos cuenta y nos comparamos con el resto de Latinoamérica y con algunos países de Europa, ya estamos en mucho mejores condiciones, a pesar de las malas políticas de salud que se han tomado en los últimos tiempos. No hemos tenido tan alta mortalidad, a pesar, porque por lo menos están gran parte de la población vacunada, pero ahora ya se van a acabar estos anticuerpos y podemos tener un gran desastre. Yo creo que hay que tomar el toro por las astas rápidamente. Ya regreso con usted, doctora Margarita Aliaga, pediatra de su profesión. Oiga, don Fabián Poblete, de lo que conversábamos acá con la profesora Priscila González de la Constitución, ¿no parece ya una obsesión de los políticos y no de los ciudadanos? Ya que lo hemos dicho, lo hemos reiterado junto a usted cuando ha estado en el programa presente, de que la gente tiene otras prioridades, parece, necesita llevar plata para comida para su casa, necesita que ya no haya delincuencia, necesita que no haya narcotráfico, necesita que no salgan de su casa y lo asesinen, entre otras cosas. ¿Qué nos dice usted? ¿No parece ya una obsesión de los políticos y no de los ciudadanos? ¿Cuál es su respuesta a Impacto Regional? Yo creo, don Moisés, que usted ha dado en el clavo. El tema tiene que ver específicamente con prioridades. Si usted me pregunta a mí, yo desde el día uno siempre dije que yo consideraba que era necesario que Chile contara con una nueva constitución. Una constitución acorde a los tiempos modernos, ¿me entiende? Una constitución más solidaria, más inclusiva y que representara a todos los chilenos. Sin embargo, hoy día ya tenemos un serio problema de prioridades. Es como estar en invierno con un tremendo forado en el techo, ¿ya? Y estar preocupado de arreglar el jardín en vez de preocuparnos del forado en el techo. Entonces, hoy día el forado en el techo que tenemos es seguridad, es reactivación económica. Una vez que resolvamos esto, podremos volver a poner los esfuerzos en preocuparnos del jardín. Pero primero hay que resolver los problemas importantes. Y en eso yo coincido con la profesora en el sentido de que no estamos en el peor momento en materia de seguridad. Pero el tema es que no podemos esperar a estar en el peor momento. Lo mismo con el tema de la pandemia. Uno tiene que ser preventivo, no puede ser reactivo. Si esperamos estar en el peor momento, estamos hablando de asesinatos de fiscales, asesinatos de jueces, secuestros de autoridades, no podemos esperar a que llegue eso para recién decir, oh, el problema de seguridad, ¿entiendes? Tenemos que abordarlo de manera seria. Debe abordarse desde ya. Y efectivamente, yo comparto la idea de que aquí tiene que haber una intervención integral desde la generación de oportunidades, desde el trabajo con los colegios, desde el trabajo con los primeros delitos que cometen algunos adolescentes. Ahí el Estado debiera tomarlos y efectivamente intervenirlos. ¿Por qué está generando delitos? El primerizo. Pero hoy día venimos a preocuparnos de cuando ya tenemos un cizarro presente, en donde tienen montones de delitos asociados y donde es muy difícil volver a encauzarlo. ¿Debemos hacer una intervención desde la base? Sí. Debemos generar oportunidades para que el ciudadano tenga opciones. Ese cabro que sale en la población a pararse a la esquina, ¿ya? Y que sus padres sacan la mugre trabajando todo el mes y apenas les alcanza a cubrir las cuentas, y sin embargo llega un soldado narco, vestido, ¿me entiende?, de punta en blanco, con auto, con joyas, con dinero, claramente que él tiene un incentivo perverso para irse por ese lado. ¿Debemos avanzar en esa materia? Sí, pero también debemos avanzar en materia de la represión, del castigo efectivo a quienes delinquen. No podemos tener esta situación de inseguridad que embarga a la ciudadanía, porque cuando hay un país inseguro, la gente no invierte, la gente no desarrolla negocios. Entonces es importante poder abocarnos a estas que son las prioridades, el forado en el techo que tenemos. Luego habrá tiempo para preocuparnos, ¿me entiendes?, del tema constitucional, respecto del cual yo también estoy completamente de acuerdo en que debemos avanzar hacia una nueva constitución, pero lamentablemente los convencionales que se eligieron en su momento hicieron un pésimo trabajo, y ese pésimo trabajo llevó a que hoy día no contemos con una nueva constitución, y el tema pase a segundo plano. Debería pasar a segundo plano y los políticos tienen que entender que esa no es la prioridad de la gente. Correcto, ya regreso con usted, don Fabián Poblete, voy en la otra línea y lo voy a saludar. He estado escuchando muy, muy atento a las declaraciones de la señora Margarita Aliaga, la doctora, y de la profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Magíster en Estudios de Género y Cultura de la Universidad Estatal O'Higgins, la profesora Priscila González. Quiero saludar de inmediato al diputado Jorge Guzmán. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Gusto saludarte también a ti y al resto de quienes compartimos el programa hoy día y todos quienes nos están escuchando a través de la radio. Hoy día el Día de la Secretaria y también el Día de los Médicos, Jorge, ¿ah? Verdad, verdad. Aprovechamos de saludar a todas aquellas personas que ejercen estos tan importantes labores, secretarias y médicos, que de verdad que tienen una labor muy importante. Yo particularmente saludo a Gladys, hoy día que es mi secretaria acá en mi oficina digital y quien sin duda ha sido un tremendo aporte al trabajo que hacemos en la región. También, tal cual, la saludamos también ahí a don Jorge. Oiga, sigamos con el tema que estábamos conversando también con la profesora Priscila González. Chile Vamos propone sistema mixto con 50 expertos elegidos por el Congreso. Durante la reunión por el proceso constitucional, Chile Vamos presentó una propuesta que pretende conformar un sistema mixto, es decir, 50 miembros de un comité de expertos y 50 personas elegidas. Esta iniciativa fue dada a conocer en la sede del Congreso Nacional, donde se llevan a cabo las conversaciones entre todos los partidos políticos. Los 50 designados serían por el Parlamento. En cuanto a los 50 personas elegidas, esto será mediante votación directa de acuerdo con el sistema electoral aplicable al Senado, bajo sufragio universal, con listas paritarias compuestas solo con coaliciones o partidos, incluyendo con ellas a los independientes y con régimen de voto obligatorio. ¿Nos puede dar un poco más de lo que ustedes analizaron, Jorge Guzmán, por favor? Sí, bueno, primero, Moisés, esas conversaciones que se están llevando en el Congreso, la verdad que están representadas hoy día por los presidentes de los partidos. Es ahí donde se está guiando, se están construyendo los acuerdos que permitan eventualmente poder tener un proceso democrático y que en definitiva construye una constitución que represente a todos. Y han ido los partidos presentando distintas alternativas, se han ido barajando distintas opciones para poder construir un consenso que permita tener una nueva constitución. Así que, por lo pronto, Chile Vamos se ha abierto a las posibilidades. Recuerda que en un comienzo eran solo 50 personas elegidas única y para este fin, y hoy día ya estamos hablando de 100, pero con elegidos por el Congreso. La verdad es que todavía no hay una alternativa cerrada, son varias las que se están barajando, pero lo importante es no cometer los mismos errores que se cometieron en el proceso anterior. Y en eso hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy delicado para poder obtener un proceso que sea limpio, que sea democrático, que sea representativo y que entregue una constitución que no sea refundacional o partidista, sino que sea una constitución de todos los chilenos. Y yo creo que el objetivo, y es por eso que los partidos están tratando de lograr ese equilibrio que permita construir una buena constitución el día de mañana. Oiga, diputado Jorge Guzmán, pero Apruebo Dignidad, al parecer, no están dispuestos a ceder respecto a que el organismo sea de 100% electo. ¿Qué le parece esa posición? Mira, los partidos han ido pasando de una a otra alternativa. La verdad que Chile Vamos ha mostrado bien ordenado en esto, bien, bien claro y bien preciso. No hemos visto lo mismo, no se ha visto lo mismo en los partidos de gobierno hoy día, o de oficialismo, quienes les ha costado más ordenarse ellos, y es por eso que han habido tantas propuestas distintas. Yo creo que, y espero que exista un acuerdo, así me lo ha hecho saber por lo menos la presidenta de Evópoli y Gloria Hahn, que están trabajando intensamente y que este fin de semana se dieron el tiempo para poder revisar las distintas alternativas que hay y esperan el día lunes ya tener algún tipo de avance más significativo. Importante y valorable que se hayan establecido 12 principios constitucionales que son bastante urgente y necesario y que se haya establecido que esos principios se van a respetar. Entonces yo creo que se ha ido avanzando, quizás no a la velocidad que espera la ciudadanía, pero se ha ido construyendo algunos acuerdos que yo insisto, espero nos permita llegar a una buena constitución el día de mañana. Profesora Priscila González, estamos hablando de la constitución, ¿llegaremos a algún acuerdo algún día? Yo creo que si no llegamos a algún acuerdo va a significar un fracaso para la gestión política de este gobierno. Entonces, es un mandato yo creo que, bueno, el presidente Boric se había puesto como meta tener este acuerdo de aquí a fin de año. Entonces... ¿Iban a bailar cuecas, parece, si no me equivoco? Sí, bueno, se van corriendo las metas. Se van corriendo, claro. No todo puede salir en el timing perfecto, pero creo yo que tiene que salir y tiene que salir pronto. Pero con su expertise, profesora Priscila González, ¿tiene alguna posibilidad de sacar el 2023 la nueva constitución? No, el 2023 yo creo que no. Que va a ser parte del proceso. Espero yo que durante el 2023 el proceso esté en curso, pero no, yo pienso que no, que difícilmente se pueda lograr durante el 2023. Espero que esté, que el próximo año sea, el grueso del proceso se dé durante el próximo año. Pero están caldeados los ánimos, el Congreso no es favorable para el presidente, está muy líquida la situación con el Partido de la Gente, se ha recrudecido la derecha con el Partido Republicano, así es que está bien complicada la situación. Pero sí, también se ha flexibilizado la posición del presidente, ha incorporado a expertas en la gestión política como Carolina Toá y Analía Uriarte, así es que ha hecho buenos movimientos. Yo creo que en ese sentido ha tomado buenas decisiones, a pesar de que a su propio sector a veces no le acomode. Pero en la negociación del fiscal regional parece que no le fue muy bien a Analía Uriarte y tampoco a la ministra de Justicia. No, pero yo creo que eso no se relaciona tan directamente con el proceso constituyente. Para mí son cuestiones que van por carriles separados. Además que el fiscal nacional, o sea, el candidato que perdió en esta oportunidad, era el candidato de la Corte Suprema. Entonces, por ahí no sé si hay una correlación tan directa. Pero la Corte Suprema, profesora, presentó 5 candidatos y eligió uno el presidente Boric. Y ese lo mandó él para allá. Sí, sí. Y sí puede ser visto como un... fracaso. Como el plebiscito del 4 de septiembre. Pero también es reflejo de lo que pasa en el Congreso. O sea, es parte de la composición política del Congreso. Entonces para mí no era tan difícil de que pasara lo que pasó. Como por eso yo creo que... le pongo paños fríos a las situaciones, como era algo súper esperable. Correcto. Entonces, por eso no creo que sea tan terrible. Okay. Ahora, sí. Igual es una demostración de fuerzas de lo que está pasando allá adentro. Pero bueno, todavía quedan cartas por jugar. Entonces, ya a lo mejor cuando hablemos la próxima vez, ahí le voy a decir, ya, yo creo que tenía razón. Pero por ahora, voy a esperar a ver qué pasa. Correcto, sí, pero... Ok, ya regreso con usted, profesora Priscila González. Señora Margarita, sabe que lo quiero llegar al tema nacional también, entre otras cosas. El gobierno terminará el año con una muy baja aprobación, ¿eh? La Constitución es probable que no vea la luz hasta marzo. Si es que lo ve, no fue aprobado el candidato a fiscal nacional, Nicolás Izaguirre, que iba de candidato al Banco Interamericano de Desarrollo, casi no saca voto y la economía seguramente terminará el año a pasos de recesión. Si quiere hacer cargo del tema, señora Margarita Aliaga, ¿qué nos puede decir, por lo menos, desde su perspectiva como persona, como mujer? Moisés, yo creo que la gran palabra es inexperiencia. No saben, en el fondo, tenían muchas ideas, pero como ellos mismos lo dicen, otra cosa es con guitarra. Han tenido una gran inexperiencia, han puesto gente que no está dando el ancho en cada una de las labores que les han asignado, por lo tanto hay un gran desorden. Además, sus líneas políticas no los están apoyando, o sea, no tienen orden dentro de su propia coalición. Por lo tanto, esto nos está llevando a todo este desorden, al problema económico, al problema de la delincuencia. No se han hecho cargo de eso. Hubo, ingresando el gobierno, una muy mala señal de que todos los que habían cometido actos delictuales durante el octubre del 2019 ya fueron amnistiados. Entonces, ese tipo de cosas va dando pie a que los demás sigan cometiendo delitos y más encima no se han hecho cargo de un narcoterrorismo en la Araucanía, de carteles que están ingresando al país, que lamentablemente no tenemos cómo chequear a los inmigrantes que ingresan, sobre todo de Venezuela, que no sabemos si tienen delitos cuando ingresan. Por lo tanto, yo creo que no se han hecho cargo tampoco de la inmigración. Tenemos población muy vulnerable dentro de los inmigrantes que también los usan como para la droga y para eso. Tampoco el gobierno se ha hecho cargo de la deserción escolar, que también utilizan todos estos carteles para poder funcionar. Por lo tanto, creo que el gran resumen de todo esto es la inexperiencia de la gente que está gobernando. Le quiero contar a la señora Margarita Aliaga, Jorge Guzmán, también la profesora Priscila González y Fabián Poblete, 33 fallecidos. La información de este momento, el Ministerio de Salud, y 3.858 nuevos casos por COVID según el último informe del MINSAL. Oiga, don Fabián Poblete, el diputado Jorge Guzmán decía que hay que garantizar la nueva constitución, que hay tanta lo que estamos conversando, que ya la gente no quiere escuchar de la constitución. ¿Quién garantizará que no se repita la experiencia anterior, Fabián Poblete? ¿Fabián? ¿Sí, me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Yo creo que hay dos factores que podrían intentar garantizar este proceso constitucional. Primero, la existencia de un acuerdo transversal que involucre a todos los sectores políticos, y me refiero a todos, ¿ya? No un acuerdo entre cuatro paredes, entre los partidos, los conglomerados más grandes, nada más, sino que tiene que involucrarlos a todos. Un acuerdo que sea transversal, que permita garantizar que se va a respetar el resultado. Y en segundo lugar, yo creo que tiene que ver con la capacidad de los electores de poder elegir adecuadamente a las personas que los van a representar en este proceso constituyente. Que no vuelva a pasar lo que pasó en la vez anterior. O sea, aquí se requieren ciertos conocimientos mínimos, se necesita una expertise mínima. Hoy día tenemos todos los insumos que necesitábamos. Queríamos escuchar lo que decía todos los sectores de la sociedad. Ok, yo creo que en la convención anterior estuvieron representados todos, ¿me entiendes? Más mayoritariamente algunos pseudo independientes, que en realidad sabemos todos que eran políticos camuflados bajo la bandera de independientes, que quisieron primar ciertas ideologías extremistas. Y yo creo que de esa manera la gente puede elegir adecuadamente a las personas que representen, que sean un verdadero aporte, que recojan todos estos insumos que hay, desde las iniciativas populares de ley, el mismo trabajo de la propia convención, que a muchos no les gustó, pero que también puede ser importante. Hay muchos insumos sobre la mesa, por lo tanto ahora se requieren, ¿ya?, personas que tengan un nivel mínimo de conocimiento y expertise para que tomen todos estos insumos y construyan una carta fundamental que nos represente a todos. En la medida de que la gente que sea elegida tenga esa validación y respeto por parte de la ciudadanía, vamos a poder contar en el corto plazo con una constitución que lleve a Chile hacia el futuro. Correcto. Profesora Priscila González, la doctora Margarita Aliaga hablaba ya de los migrantes. En Chile hay más de 2.400.000 personas trabajan en condiciones precarias por cuenta propia, sin provisiones, sin higiene, lo que seguirá aumentando la pobreza y desigualdad. La mayoría de ellos son extranjeros y muchos trabajan para mafias que tienen copado el comercio informal. Se dice que hay, según el Ministerio del Gobierno, que hay 1.400.000 personas extranjeras acá en Chile, pero tenemos mucha gente que pasa por los pasos clandestinos, que no sabe quiénes son, cómo vienen en las condiciones de salud, a qué vienen, ya cuál es el motivo que vienen aquí a Chile. ¿Qué podemos decir de eso, profesora Priscila González? Uy, me pilla aquí con... ¿Usted como analista político algo? Con pocas cosas que decir, como desde lo técnico, así que... advertencia de que quizá no tengo tantos elementos técnicos para indicar. Pero, bueno, son varias cosas y creo que lo principal tiene que ver con actualizar nuestras políticas migratorias, modernizarlas, dotar de mayor capacidades técnicas y de personal, de facultades a nuestros servicios públicos principalmente, yo sé que a lo mejor esto tiene agotada a las personas, pero esto tiene que ser con enfoque de derechos humanos y tenemos que agilizar las tramitaciones de las personas que realmente quieren venir a aportar a nuestro país. Hoy día, no sé, la tasa de reemplazo, por ejemplo, de las de las políticas de pensiones, la tasa de reemplazo la van a aportar los migrantes. Los chilenos y chilenas estamos teniendo pocos hijos y la tasa de reemplazo la van a venir a suplir la población migrante. Entonces, los aportes que realiza la población migrante son múltiples y tenemos que saber valorarlas, pero para eso también tenemos que entregar condiciones que sean dignas. Y entonces, para eso, nuestro Estado tiene que estar robustecido y fortalecido desde distintos aspectos, desde lo legal, desde lo administrativo. Muchos colegios a los que va también la población más pobre de nuestro país, la población chilena, muchos colegios se han salvado de cerrar porque la población migrante es la que está empezando a usar esos servicios. Y así, entonces, correcto. Creo yo que lo principal es fortalecer nuestras instituciones, básicamente. Correcto. Ya regreso con usted, profesora Priscila González, porque nos está pillando el tiempo. Diputado Jorge Guzmán, ¿qué hacemos? Porque cada vez hay más gente informal trabajando, más de 2.500.000. Hay mafias, dicen los que saben, más 1.400.000 personas, según el ministerio, el gobierno que inmigrante que tenemos aquí en Chile. Pero la gran cantidad de gente que pasa por los pasos no habilitados, clandestinos, como usted quiera llamar, diputado Jorge González, Jorge Guzmán, la pregunta es, ¿a quién, qué vienen a hacer aquí a Chile? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde están ellos? ¿Cuál es el motivo que llegan a nuestro país? No sé si usted los puede decir algo. Mira, yo creo que la migración nunca va a ser negativa para los países en la medida que se haga de forma ordenada, que se haga de forma segura y se haga regular. Lamentablemente Chile, en los últimos 3-4 años, hemos visto una migración que no ha tenido un control adecuado. Y producto de todo lo que pasa también en el resto de los países, o sea, para nadie es un misterio que la situación en Venezuela es caótica y por eso la gente sale de Venezuela. Y buscan oportunidades. ¿Y dónde las buscan? Las buscan en los países que aún pueden generar oportunidades y uno de esos países es Chile. Pero lamentablemente, una migración que en comienzo fue un poco más ordenada, hoy día perdió todo control. Y hoy día entran a Chile personas que no sabemos a qué vienen y por qué vienen. Y hemos visto que este fenómeno, un fenómeno migratorio descontrolado, ha permitido que ingresen acá organizaciones criminales como el Tren de Aragua, como Jalisco Nuevo México y como otras organizaciones que ya están establecidas en Chile. Y son organizaciones que hacen del delito una forma de generación de riqueza. En definitiva, son verdaderas estructuras empresariales que se dedican a cometer delitos. Y por eso hemos visto cómo en Chile ha cambiado mucho la forma de actuar de los delincuentes. Hemos visto hoy día, y nos llama poderosamente la atención, nos preocupa y nos da mucho temor y preocupación, lo que ocurrió en Pelarco de encontrar a una persona descuartizada. Hemos visto cómo han perdido la vida más de 6 personas en los últimos 45 días en Talca, particularmente, producto de homicidio. Y de los cuales solamente 2, hoy día 2 de esos casos tienen presunto responsable. Entonces uno ve con preocupación cómo una migración desenfrenada, no ordenada, ha permitido el ingreso de bandas criminales a Chile, que han hecho cambiar el sistema delictivo y que obviamente tienen a nuestro país muy preocupado y muy, no sé si tan ocupado como debería, en poder prevenir y sancionar este tipo de ilícitos. Y eso es lo que yo creo que tiene que preocuparnos. Nosotros estamos integrando y tiene una mesa de seguridad, esperamos tener resultados pronto, porque de verdad que que la situación ya no da para más y obviamente la migración desenfrenada, desordenada, sin saber quién entra a Chile, está incrementando el riesgo de tener estas organizaciones criminales en el país. No sé si usted está de acuerdo, diputado Jorge Guzmán, que se reitera esto en las redes sociales. Hay mucha gente participando, ¿eh? Cerrar fronteras, devolver inmigrantes ilegales, terminar con los comerciantes ambulantes inmigrantes que son unas verdaderas mafias. No hay suficiente espacio para inmigrantes en Chile. ¿Cuál es su respuesta, en breve, diputado Jorge Guzmán? Totalmente, Moisés. O sea, hay que hacer un control fronterizo mucho más efectivo. Hay que sacar del país a aquellas personas que han venido a cometer delitos, que no respetan la normativa chilena, no respetan el ordenamiento jurídico. Y obviamente tienen que, luego del proceso, ser sancionados y expulsados. Es verdad que hemos visto lo que pasa en Santiago, principalmente en el centro de Santiago, en la Plaza de Armas, donde de verdad que hay organizaciones que se dedican ahí a ocupar el espacio público, y si tú quieres recuperarlo, son agresivos, son violentos. Nadie está en contra de que vengan personas a buscar oportunidades en Chile. Chile se construyó en base a la migración de colonias de distintos países y distintos lugares del mundo. Pero la migración tiene que ser, como insisto, ordenada, saber quién entra a Chile, cuánta es la capacidad que tenemos como país para recibir, porque esto también afecta sin duda en los establecimientos educacionales, afecta a la salud, afecta a la vivienda. O sea, somos un país que tiene necesidades múltiples. Entonces, de verdad que hay que hacer las cosas bien y ordenadas. Vamos a seguir hablando, porque este otro tema también para la doctora Margarita Aliaga, también especialmente para la profesora Priscila González y para Fabián... ¿cómo se llama? Fabián Poblete. Y también quiero decir que la violencia contra la mujer, diputado, y también la violencia de los jóvenes ya es muy alta. Hay que parar esto de alguna vez, el gobierno tiene que pararlo. Así que aprovecho de despedirlo, diputado, hasta cualquier momento, gusto saludarlo aquí en Impacto Regional. Cuídese mucho y siga con más éxito su labor de diputado, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo muy grande a ti y a tu familia y a todos quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Se lo daremos, diputado. Profesora Priscila González, muchas gracias. ¿Hasta qué momento? Gracias. Estoy muy bien. Muy atenta. Muchas gracias. Seguimos conversando, profesora. Don Fabián Poblete, ingeniero comercial y abogado. Gracias por estar aquí nuevamente en Impacto Regional. Seguimos hablando. Muchas gracias, Moisés, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Saludos a los demás panelistas. Igual, gracias. También a la doctora pediatra Margarita Aliaga, le reitero el saludo en su día. Doctora, muchas gracias y seguimos conversando de la violencia contra la mujer y también de la violencia de los jóvenes. Gracias, Moisés. Saludos a todos los panelistas y a todos los que nos escucharon y un millón de gracias por la invitación. Gracias, muy, muy amable usted. Bueno, y con este tema, a ver, es de Navidad, ¿no es cierto, Roberto Ramos? A ver... Hoy se viene a paso agigantado Nochebuena y mañana Navidad, Roberto Ramos, ¿eh? Así que usted está muy preocupado de eso, igual que yo. Oiga, quiero saludar a la señora Sonia Garrido, recibe el saludo de su esposo, don José Barrera. Ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. Don José Barrera recibe el saludo de su señora Sonia Garrido. Don Alfonso Ibarra, nuestro buen amigo ahí, Alfonso Ibarra, y don José Faunde, don Beto Beto, José Faunde, presidente Canadela. Don Ernesto Muñoz saluda a su señora madre Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. A José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en un Oriente 3 Norte, y a todos sus baristas. José Martínez, dueño del café Monkey Coffee. Don Rodrigo Espinosa, dueño del Punto Color, un gran saludo para usted. Don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Don Mauricio Flores saluda a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del café Rossini. A don Germán Sepúlveda, quien lleva 8 años como corredor de propiedades. Don Germán Sepúlveda, gracias por estar en la sintonía de Impacto Regional y, como siempre, 8 años como corredor de propiedades. Don Roberto Ramos, ahí en el Control Master, decimos que hemos llegado hasta aquí en este día sábado 3 de diciembre del 2022 con este programa de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Seguimos hasta cualquier momento y, por supuesto, el saludo para don Juan Carlos Cortés. Hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional.